Corte 3. Toda mujer, por humilde que sea, tiene un encanto especial. Su delicadeza, su ternura, su sensibilidad ante el dolor, su capacidad de entrega y de servicio, comunican algo que alegra y eleva la vida. Lástima que la sociedad ha hecho de ella un instrumento, un objeto de publicidad, de explotación. Pero ha habido una mujer, María, que saca la cara por todas. Ella ha vivido plenamente toda la riqueza femenina. Ha sido la mujer sencilla, transparente, trabajadora, entregada, fuerte y valiente, mujer fiel, la mujer que más ha contribuido a la transformación del mundo, porque dejó que Dios tomara posesión de su vida. Bendice, oh María, a todas las mujeres del Ecuador, de Latinoamérica, del mundo. Intercede para que puedan ser lo que están llamadas a ser.